Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La idea de componer el danzón número 2 surgió en 1993 durante un viaje a Malinalco con el pintor Andrés Fonseca y la bailarina Irene Martínez, ambos expertos en bailes de salón y con una especial pasión por el danzón, la cual me transmitieron desde el principio y también en posteriores excursiones a Veracruz y al Salón Colonia en la Colonia Obrera del Distrito Federal. A partir de estas experiencias empiezo a aprender sus ritmos, su forma, sus contornos melódicos, a base de escuchar las viejas grabaciones de Acerina y su danzonera, y dentro de mi fascinación capto que la aparente ligereza del danzón es solo una carta de presentación para una música llena de sensualidad y rigor cualitativo que nuestros viejos mexicanos siguen viviendo con nostalgia y júbilo como escape hacia su mundo emocional, el cual afortunadamente aún podemos ver en el abrazo que se dan música y baile en Veracruz y en los salones de la Ciudad de México. Danzón número 2 es un tributo a ese medio que lo nutre. Trata de acercarse lo más posible a la danza, a sus melodías nostálgicas, a sus ritmos montunos, y aun cuando profana su intimidad, su forma y su lenguaje armónico, es una manera personal de expresar mi respeto y emotividad hacia la verdadera música popular. El danzón número 2 fue compuesto gracias a un encargo de la Dirección de Actividades Musicales de la Universidad de México y está dedicado a mi hija Lili. Quien escribe esto es Arturo Márquez, el compositor del danzón número 2, uno de los ritmos tradicionales de la música mexicana que se define como un baile formal de salón para parejas, que tiene una forma de rondó y que deriva de la tradición de la contradanza y de la habanera del siglo XIX. Por supuesto, deriva del danzón cubano, que se había desarrollado en Cuba dentro de lo que era la tradición urbana popular que tenía las influencias africanas con muchísima presencia. Arturo Márquez es un compositor mexicano nacido en 1950, que según todos coinciden es el más destacado de su generación. En él aparecen, además de un oficio que nadie puede poner en duda, un lenguaje propio que viene de distintas influencias musicales que aparecen por ahí: el piano, el violín, las bandas, el jazz, el rock, estudios en Francia, estudios con distintos compositores muy importantes de la música clásica mundial. Lo que vamos a escuchar hoy de Arturo Márquez es su danzón número 2, que es una composición que se estrena en el año 1994. Hoy la vamos a escuchar en una versión muy actual, que es la que hace la directora mexicana también de orquesta, que es Alondra de la Parra. Alondra de la Parra crea durante estos tiempos de pandemia la orquesta Imposible. ¿Por qué imposible? Porque parecía imposible reunir a algunos de los mejores músicos de 14 países, entre ellos el tenor mexicano Rolando Villazón, el oboísta alemán Albert Mayer o la trompista de la Filarmónica de Berlín, Sarah Williams. Como estoy seguro que la Orquesta Imposible y Alondra de la Parra no pueden ser comprendidos bien si ustedes no ven el video de este danzón número 2 de Arturo Márquez, les voy a recomendar que completen la escucha con la visión del video de este danzón número 2. Lo pueden encontrar, por supuesto, en las distintas plataformas que están en internet a través de las cuales se pueden ver. Realmente les recomiendo que lo vean. Ahí está Alondra de la Parra al piano, aparece la interpretación de la bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera del Ballet Estatal de Berlín, la coreografía es del inglés Christopher Wildon y la dirección fílmica es de Christian Berger, de alemán. Cerramos en esta parte de Mundos Diferentes este acercamiento a la música mexicana, desde la profundidad de la música que viene de la raíz popular y que se lleva, sin perder esa esencia popular, a la música clásica. Arturo Márquez, en la interpretación de la Orquesta Imposible con la dirección de Alondra de la Parra, y este Danzón número 2. Thank you. Daniel Melingo, un gran artista, escoltado por algunos invitados notables, como Andrés Calamaro, por ejemplo, acaba de editar el disco que cierra su trilogía, una criatura amasada en el barro del tango y la música rebética de sus antepasados griegos, capaz de navegar sobre aguas tempestuosas. El Ulises de Melingo está entregado, en lugar de atarse a los mástiles de su nave, se asoma al mascarón de proa para cantarle sus tangos a las sirenas, montado sobre una narrativa épica y carcelaria, con aromas de la música rebética de los bajos fondos griegos. Su nuevo disco, Oasis, navega en algún lugar de las grandes sagas, la mitología de los cuchilleros y el despojo errante de los beatniks. El futuro llegó y está instalado entre nosotros, dice. Este trabajo es un reflejo de la sensación. En Oasis no solo encontramos tango en orquesta típica o tango en orquesta rebética, sino que trabajamos bastante en otras disciplinas. El dub tempo, el dub y los sublop en la sonoridad electrónica. De alguna manera es un repaso de todos los tópicos que investigué en el pasado, cuenta Daniel Melingo. O así resulta entonces, en efecto, la suma integral de su obra, el rock contractual de la democracia argentina, porque aparte es fundador de los Twists, miembro honorable de los Abuelos de la Nada y la banda de Charly García, circa 1986. El cosmopolitismo de los 90, apostado en España, donde Melingo estuvo al frente de los León de Love. Y el circuito porteño del siglo XXI, editó el fundacional Tangos Bajos de 1998. Esta música, sin embargo, no suena en absoluto como el pasado. Es una tesis sobre la identidad argentina del siglo nuevo. El proverbial crisol de razas, sometido a los rayos gamma de la globalización, y esa otra gran pandemia del futuro, la ansiedad. Grabado junto a una versión más eléctrica de su habitual ensamble camarístico, Muhammad Habibi en guitarra y buzuki, Javier Rivioli en bajo, Gómez Casa en batería y samples, y Matías Rubino en bandoneón. Y además algunos invitados notables como Andrés Calamaro, Vinicio Compostela, Baltasar Comotto, Patán Vidal, Stephanie Ríquez, que es la compañera en Lions de Love, Miguel Zavaleta, el periodista Enrique Sims, también. Oasis viene a cerrar la trilogía que se abrió con Lingera, aquel disco famoso del año 2014, y continuó con Anda en el año 2016. En medio de ese triángulo de las Bermudas, Melingo no naufragó, al contrario, ¿eh? Encontró el camino hacia el otro lado. Lo escucharemos desde su disco Oasis del 2020, este tango que se llama Está vivo. Se dibuja en la luna el vuelo color tierra de un gorrión y un linchera agoniza como un afiche desgarrado a mano. Sin embargo, todo suena a regreso porque entre mi agonía y la fría indiferencia de los otros, cabe un sueño. Claro rostro del día, antípoda de la oscuridad y del aullido que habrá de concretarse en otros días y uno tras otro. En su continuidad tamizarán el sol en la torre celeste, la del silencioso reloj imperturbable del tejedor de horas, en los silencios y las estridencias. Leo voces de serruchos y violines, volveré en el eco de mi voz y mi presencia. Del día antípoda